Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 288. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Lamentablemente el mundo occidental donde estamos inmersos no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. La bruja de las palabras. Todavía me llaman la bruja. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Síganme los buenos. ¿Cómo se están portando los oyentes? Se están portando como siempre. Ah, mal. Mal, obviamente. Bien. Tenemos acá a Úrsula Iguarán que nos manda una frase que dice así: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. O sea que esa gente así un poquito impresentable, que vos decís, che, este qué tipo raro, ese todavía puede salvarse. Claro, puede ser alguien que no está enfermo aún. Ajá. Esta es una frase de Krishnamurti. Bueno, che, pero ¿qué te cuesta sonreír cuando no tenés ganas? Disimular tu cara de asco cuando corresponde. Peinarte de un modo que no te gusta. Ponerte ropa que te parece idiota. ¿Qué te cuesta? ¿Que te guste la música? Esa que a vos no te mueve ni un pelo. ¿Tanto te cuesta ser normal? ¿Qué más? Tenemos que aclarar y agradecer porque a la Bruja de las Palabras hace ya 6 años que la auspicia la municipalidad de esta ciudad de San Salvador de Jujuy y desde hace pocas semanas que nos auspicia también el Consejo Deliberante de la ciudad. Así que estamos muy agradecidos y alegres, te diría, reconfortados porque, por supuesto, también con la MUNI, con el Poder Ejecutivo de la ciudad que nos auspicia hace mucho tiempo. Pero este también es el órgano colegiado, es el órgano democrático por excelencia, donde convergen distintas ideas políticas, así que doblemente felices estamos y celebramos la democracia, aunque por ahí no siempre nos gustan las cosas que pasan. Es un gesto que ayuda, me parece que auspician un programa que no es del todo seguro como este y que decimos cada cosa, y encima hay veces que ahí dejamos los puntos suspensivos para que el oyente complete. Con lo cual andás a ver lo que el oyente pone. Por ahí pone barbaridades y después las barbaridades las auspicia el Consejo Deliberante. Yo no sé quién. Bueno. ¿Y qué más? La Bruja de las Palabras sigue preparando su presentación con público. Muy seguramente va a ser en Villa Jardín de Reyes dentro de algunas semanas, ya lo diremos. Será con entrada libre y gratuita. Y ya han asegurado su presencia, en el caso que no haya ningún inconveniente adicional, los dos locutores de La Bruja de las Palabras, que son además personas conocidas aquí en Jujuy, que son Elisa Stella y Gustavo Martínez. Ellos van a estar allí Y además de alguna locución, viste, por ahí dicen, enseguida regresa la bruja de las palabras, viste, como es la Lisa. Es probable, según me han informado algunas fuentes, que hagan alguna cosa más divertida que esa, ¿eh? Sí, sí, sí, seguramente actúen y andás a ver. Así que va a ser una fiesta por única vez de la bruja de las palabras. Dentro de algunas semanas ya la radio lo va a publicitar suficientemente. Pero yo digo, ¿no? La bruja de las palabras, que hizo un programa con su nombre y que cada tanto nos baja línea, cuidadito, ojo, no crezca, yo no creo en el creer, no sé la cosa que dice, va a venir. Yo le mandé mensajito, WhatsApp, correo electrónico, Instagram, tweeting. Carlos, no se dice tweeting, tweeting le mandé. Y no contesta nada, vos la viste, la verdad. Sí, yo me la crucé de casualidad. Ah, claro, la tipa con las bases habla. Sí, es por la altura. Claro, por la altura no, lo decía por el pueblo. No, vos sos el pueblo y yo soy... Usted es el dogma. Claro. Yo soy el pueblo. Sí, yo soy el malo. Lleva caminando, era de noche, había una luna preciosa. Iba caminando. Típico noche en una de las... Como todas las brujas, qué cosa, ¿no puede innovar? Sí, no, yo pensé que... No, pero igual no la estaba esperando. ¿Sabes lo que pasa? Yo no la estaba buscando. Entonces, me la encontré. Y le comenté un poco lo que íbamos a hacer. Y ella me miró fijamente a los ojos. Se hizo un silencio. ¿No te dijo nada? Y me miró y me dijo... Nadie es profeta en su tierra. ¿Pero va a venir o no va a venir? Solo me dijo eso. Oh. Claro, tipo como es bruja, ¿viste? Ah, claro, dice la frase célebre. Y luego desapareció, así que no me dio tiempo de preguntarle nada. Tampoco me... Solo se fue. Me dijo que nadie es profeta en su tierra y se fue. ¿Y eso qué quiere decir? Porque esa yo creo que no es de Jujuy. Ya vimos que estuvo de novia con Galileo. La quisieron quemar en varios lugares de allá de Europa. Bruja. Y pica bruja, ¿viste? Así que no sé qué querrá decir. ¿Será que entonces viene? Y no sé, para mí podría ser que sí, podría ser que no. Habría que ver también cuál es su tierra para saber en dónde no sería la profeta. ¿Quién dijo esa frase, nadie es profeta en su tierra? La bruja, el otro día cuando la encontré. Sí, no, pero alguien más famoso que la bruja. La dijo Jesús de Nazaret. Cierto. En Nazaret, valga la redundancia, una vez que fue a su pueblo... Jesús, y lo quisieron matar. Los vecinos, los familiares, quisieron matar. Entonces el tipo se escapó. ¿Cómo dijo Carlos? Se escapó. Y dijo, nadie es profeta en su tierra. A mí esta escena de los evangelios me llamó mucho la atención. Así que el próximo programa de La Bruja, nuestro amigo Antonio Piñero, creo yo que el exégeta más renombrado de habla hispana, por lo menos, va a conversar con nosotros y nos va a contar, a través del mar, por supuesto, comunicación vía Skype, nos va a contar qué significa eso, cómo debe ser entendido ese tema, otro tema que ha sido muy polémico, que es, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frasecita tan usada por la civilización... para que bajemos la cabecita frente al rey y le demos nuestra plata, pero resulta que dos páginas después lo acusan de andar diciendo que no hay que pagar los impuestos y lo mandan a la cruz por eso. Dice que no hay que pagar los impuestos, chao, mátenlo, sedicioso, el sedicioso. ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra? Eso nos va a explicar nuestro amigo Antonio Piñero, pero para eso tenemos que esperar a la semana que viene. ¿Lo vendí bien? Sí, por el mismo canal y a la misma hora. Eso, gracias. Seguimos escuchando a Claudio Naranjo. Teníamos esperando un audio ahí, audio 58, 1 minuto 10 segundos, señora, nada más, ¿eh? Heridas de la infancia, actitud conquistadora, premiada por la cultura. ¿Todo eso va a decir? Yo creo, yo estoy de acuerdo con la visión freudiana de que la civilización es un... la respuesta a una situación traumática del mundo, una respuesta a una época en que hubo gran escasez, y entonces tuvieron que los líderes masculinos volverse predadores, volverse conquistadores, digamos. Pero ya está el mundo 10 veces conquistado, no hay más que conquistar y seguimos siendo conquistadores. Es una fuerza muy grande. La actitud conquistadora es una actitud bandida, es una actitud canalla. A mí me parece que lo que llamamos el mundo civilizado es un mundo muy inmoral, muy malvado, porque no quiere al otro, no tiene sentido del bien común. Es como si estuviera sufriendo todavía imaginariamente que se va a acabar la comida, que se va a acabar el territorio, que hay que defenderse tomando todo lo que se pueda. Gracias, Claudio. Gracias por decirlo, por volverlo a decir y por repetirlo. Ahora, una corrección, si me permite, don Claudio. Dice que esto le pasó a los humanos. Y nosotros vemos los libros de historia y decimos, no es los humanos. Es los indoeuropeos y los pueblos sobre los cuales ellos tuvieron influencia. Sí, ahí está clarísimo, algo muy generalizado. Y yo estoy comenzando a ver, el año que viene lo hablaremos seguramente, lo quiero estudiar mucho más, el problema, o por lo menos va acompañado esta actitud bandida, canalla, va acompañada, fíjate qué paradoja, ¿no? Con la idea del más allá. Vienen juntas, no sé si cuál es causa de cuál, pero hay una parada que no existe ya en los humanos que ingresan en América hace 24.000 años. No se ven gestos de que crean en el más allá. Y cuando uno deja de creer en el más allá, le agarra como un cariñito a lo que está vivo, como nos han enseñado algún maestro andino por acá. No, yo no me voy a ningún más allá. No inicio el viaje a través del espacio hacia otro lugar. No, estoy acá. O no estoy más, me quedaré en el murmullo del río, dicen cosas así. Ya no en el más allá, sino en el más acá, sí. En el más aquí. Ese más allá tiene un precio, pone distancia, ¿qué más? Te aleja, es una distancia, un alejamiento, una ruptura, es un no vivir, porque es algo que aún no ha llegado y que no sabemos qué va a llegar y tampoco sabemos cómo va a ser. Entonces, lo peor es que entonces en ese tiempo que estamos pensando en ese más allá, descuidamos y nos olvidamos del más acá, de ese aquí ahora, de ese instante, de ese momento en el que te sentiste, de la forma en la que te sentiste. Sí, lo que pasa es que sabes que en mi caso, yo no la pasé muy bien cuando era chico con mi familia. Así que yo quisiera pensar que existe otro mundo. Tal vez sea eso. El más acá es muy feo. Te pegan si no te gusta la música que tiene que gustarte. Bueno, hay un poquito de misericordia y de piedad. Entonces, si la ves así, quizás sea válido en algunas ocasiones, pero no todo es tan, no es tan lineal, no siempre se está mal o siempre se está bien, y hay muchos matices, colores, y la vida va aconteciendo todo el tiempo, las cosas van sucediendo de diferentes formas, con muchos colores, con muchas armonías, con muchos sonidos, con ruidos, no es estático. El problema es que nos hemos enfocado, descolocado por un solo color y no estamos viendo los matices. Así que no fueron los humanos los que se volvieron predadores con una actitud bandida, canalla. Aparentemente fue un grupo de humanos, muy importante, muy numeroso, que además influyó mucho en el resto del mundo. Mirá, esas pequeñas joyitas que a veces tenemos en La Bruja. Este es un libro de André Martinet. se llama De las estepas a los océanos, un libro de hace 20 años, 1994. André Martinet. André Martinet es un lingüista. No tiene nada que ver ni con la historia, ni con la filosofía, ni con nada. Profesor emérito de la Universidad René Descartes, director de estudio de la École Pratique des Études. Un montón de libros. La conquista del mundo por los pueblos de lenguas indoeuropeas. El tipo estudia las lenguas. Pero estudiando la lengua te encontrás con los datos. La conquista del mundo por esta gente fue realizada por la supremacía técnica al servicio de la violencia. Ya está, macho, ya está, listo. Andá a buscar a los pueblos que tengan lenguas indoeuropeas. ¿Y cuál, por ejemplo? España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Irán, India, indoeuropeo, ¿eh? Casi todos los idiomas de esa zona. Se basó esta conquista del mundo en el sometimiento a los pueblos vecinos. Y fue así desde la India hasta Irlanda. Irlanda es justo la otra punta de Europa, ¿no? No terminó con la conquista del oeste americano, ni la del Asia, ni con el imperialismo colonial, sino que se prolonga en nuestros días. Con el terror atómico, mira, parece escrito la semana pasada, pero es un libro de 1994. Este es un lingüista, pero lo traigo porque a veces cuando hablamos de los indoeuropeos nos miran como diciendo, ¿y eso qué es? ¿Lo qué? Y nosotros decimos, ah, mira, ¿sabés cosas mucho más sofisticadas y poco importantes? ¿Y no sabés lo que es esta parada indoeuropea con el club bandida, canalla, predadores, dominadores, patriarcales, que creen en el más allá y que tienen importantes ritos funerarios asociados con lo del más allá? Y yo agregaría algo más porque soy muy malo. Creen en el amor con mayúscula, no el amor pequeño, sino el gran amor. Trabajando en uno mismo, uno le hace un gran bien a los niños sin tratar de tomar una actitud u otra. Siempre se dice, claro, hay que quererlos, pero es un consejo que no llega muy lejos, quererlos, porque estamos queriéndolos ya por ser nuestros hijos, pero eso tiene el límite de que somos como somos. Pero es eso de estar uno haciendo algo por mejorar como persona, introduce un gran cambio. Pero primero también hay que reconocer eso, ¿no? O sea, reconocer que estamos mal, porque mucha gente podrá decir, yo no tengo ningún problema, sinceramente. Exacto, eso es una cosa muy importante. Este gran maestro ruso, Gurdjieff, decía, si trabajas en ti mismo, se benefician los hijos. Pero esto de trabajar en uno mismo es una cosa que no está en el horizonte de la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente no tiene, en cierto modo, mucha vida interior. Está simplemente ocupada en hacer lo que hay que hacer. Es así como va el mundo. Uh-huh. Así que yo creo que sirve a los hijos que haya algo de lo cual los padres están nutriendo. Pero a veces como que tampoco hay espacio para eso, ¿no? Es cierto, cada vez hay una esclavitud laboral más fuerte, menos ocio, más necesidad de sobrevivir. Y la otra vez escuchaba gente fantástica, ¿eh? No, decía que hay que criar a los hijos con amor. Parecido a lo que decía recién él, ¿no? Hay que quererlos, sí, pero ¿quién los quiere? El mismo salame que estamos describiendo en el programa de hoy. ¿Y qué es eso de criar a los hijos con amor? ¿Me puedes explicar de qué se trata? Es que es amor con mayúscula, loco. ¿Entendés? Con cariño, con caricias, con músicas, con fiestas. Déjalo en paz. No le transmitas más el virus. Déjalo en paz. Y calentale un poco mejor la leche, que no te está saliendo bien. Y ya, déjalo en paz. No le impongas tus paradigmas. Sin embargo, hay personas que, comprenden que hay esa necesidad y hacen el sacrificio a veces de dedicarle algo de su tiempo a mirar hacia adentro, o a algunos que se apoyan en escribir, porque es como un espejo de la escritura que le ayuda a uno a estar, tener más claridad sobre lo que le está pasando. Otras veces la amistad es un buen sustituto de la psicoterapia, las verdaderas amistades, los amores también. El amor no es puramente placer, no es puramente buscar la satisfacción de esta sed de ser querido, sino que hay un elemento transformador en los contactos profundos. Es bueno que la gente tenga algunas relaciones, aunque sean pocas, aunque sea una, que sea un espacio de verdad, en que se dicen las cosas íntimas, porque eso es un gran estímulo a no desconocer la verdad propia, a no hacerse el ciego a lo que a uno le está pasando. Uh-huh. El mundo invita a que uno se vuelva ciego. En este momento del programa hay dos programas circulando. Una es las cosas que dice Claudio Naranjo y otra es la que decimos nosotros. No críes a tus hijos con amor. Con tu amor, con ese amor herido de la infancia, que sueña con un más allá. No. Es posible que eso ya sea irrecuperable. Fuiste herido en la etapa preverbal. No hay forma. Usted puede creerle a Claudio Naranjo y no a mí, por supuesto. No hay forma. Ese amor, no. Callate. Y puede ser que en el silencio, en tu bajada de banderas y en la sencillez de lo que ocurra y de lo que no ocurra, puede ser que ahí crezca como máximo 2 milímetros. Algo que con el tiempo vas a comenzar a llamar amor. Y también los padres hacen mucho alarde de amor a los niños. Es mucho amor falso también. A mí me parece que es tan cierto el amor de los padres por los niños como que es una especie de infanticidio silencioso. Entonces cuando uno llega como terapeuta a ayudar a un adulto, aparece mucho el reclamo del niño que vive dentro del adulto, el niño interior del adulto, que empieza a quejarse de lo que no supo quejarse cuando era niño. Y a mí me parece que es muy importante que un adulto llegue a despertar a ese niño interior muy enojado con la frustración de su padre, con la frustración de la madre incluso. Que pueda uno llegar a acusar a los padres y sentir la rabia irracional aparentemente que sintió el niño. Porque sin el permiso de sentir esa rabia, uno vive como un animal castrado. Estamos como esos leones que en el circo los obligan a pasar por un aro ardiente a costa de hambre y a costa del látigo. Todo animal puede ser domesticado, hasta los elefantes. Llega un momento en que el animal se rinde y dice, ya, me entrego. Entonces así pasa con la vida humana también. Y a los adultos hay que devolverles la recuperación del dolor infantil y de la rabia infantil para que vuelvan a estar enteros. Solo desde ahí se puede propiamente recuperar el amor. Para amar hay que tener la libertad de decir sí o no. No puede ser un animal domesticado. Hay que salirse del que tengo que ser un niño bueno. Tengo que amar a mi padre, tengo que amar a mi... La rabia incondicional es como el comienzo de una nueva libertad. Es tremendo, ¿eh? La rabia es como el comienzo de una nueva libertad, ¿eh? Y más allá de eso, el nene se expresa su amor escupiéndote. ¿Estás dispuesto a jugar al amor con ese ser extraño? ¿O le vas a enseñar a que eso no se hace? Así, así de alta es la apuesta. Amar con libertad. Ese amar con libertad, el no obligar al niño que ame a sus padres o que ame a su madre o a que ame a sus hermanos, sino que vaya amando en medida en que se pueda. En medida de que el otro, no sé si se conecte de alguna forma con vos en alguna cosa y se produzca un momento de amor, entendiendo que tampoco va a ser el gran amor, que no va a ser un amor estable. Esto, predecible. Ni predecible. Ni pintable, ni con música, ni con texto, ni con... Que no va a tener final feliz, que no va a tener un cuento, un amor que no se va a convertir en canción. O sea, un amor verdadero. Un amor libre, un amor verdadero. Un amor donde se pueda decir sí y no, y donde a veces no se tenga que decir nada para saber que está ahí. Que no tenga que ser comprobable, que no tenga que ser declamado. Un amor que no tenga que ser dibujado ni interpretado, y que no necesite de otros para que te digan, mira, ese es amor. Un amor libre. Me quedo con eso. Yo también. Hasta la semana que viene. La bruja de las palabras. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 288. Quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.